¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa de Limbo. ¡Qué elegancia! La de Francia. El Empatecus. Tengo una duda. Sí. ¿Dijiste de limbo o de limón? Yo escuché tu podcast de limón. ¿De limón? Sí, sí, sí, no sé por qué. Porque es agridulce, porque no sé. De limbo, porque este es del limbo entre la 7 y la 8. Entre la 7 y la 8, ok, ok. Entonces, por eso esto no es exactamente las 7, pero así vamos a hablar de los programas de las 7, entonces... Es interesante, el limbo, ¿no? Es el limbo, ¿eh? No, es como... Pues sí, el purgatorio, digamos. Ajá. Este es el donde no hay nada, básicamente. No sabes si es el cielo, nadie. El infierno. Sí. Es un momento para reflexionar, es un momento para hacer memoria, es un momento para tener una retrospectiva elegante, que es el podcast del día de hoy, nuestra séptima retrospectiva elegante. Wow, sí. Para gente que no sepa qué show, bueno, de entrada me presento, yo soy Fateca y es Gaps. Sí, es tu primer podcast. ¿Por qué? Porque vamos a estar ausentes un buen rato, entonces no saben cierto. Qué show. Entonces, y normalmente la gente el que oye es el último, ¿no? Sí. Entonces, para los de nuevo ingreso, ¿qué tal? Nosotros hacemos un podcast en el cual hablamos de puras cosas de vapor y pura pendejada. Y ya, esa es la introducción, ¿no? Gran introducción. Si quieres saber de qué se trata, pues ve a escuchar los demás podcasts. O sea, tampoco te vamos a decir esto, pero este es un podcast de agradecimiento. Este es un podcast de introspectiva, de retrospectiva y sobre todo... Introspectiva y retrospectiva. Sí, y un podcast obviamente que tiene mucha elegancia. Como la comida. No sé por qué surgió esta idea. Esta idea le nació a Gaps en la primera temporada. No, es cierto. Porque yo quería simplemente terminar así el 30 y la siguiente temporada, ¿no? O sea, no quería despedirme. Y fue como que, no, pero tenemos que hacer un reencuentro de todo lo que hemos hecho. Claro. O sea, como si fuese un menú, ¿sabes? Un menú, es como un índice. Un índice, exactamente. ¿Ustedes una carta. Una no carta. Sé. Ajá, una introducción, un referente introductorio. Aunque no sea un referente introductorio, o sea, sea como el epílogo, por decirlo así. Claro, porque es al final, pero es todo. El compendio, pues todo lo que conlleva, ¿sabes? En nuestras palabras, aunque todo es en nuestras palabras, claro está, pero sí, digamos sí, que aquí sí. Está al nuevo podescucha elegante, se lo vamos a dar partidito y en la boca para que entre un poco a saber qué es, qué elegancia la de Francia. Así es, para aquellos que no saben qué show con el Vaporwave. Porque ese es un género ya viejito, hay que decir, bueno, tan viejito, ya lleva 10 años, ¿no? 10 años nos perdimos, cuando nos perdimos a festejar el aniversario del vapor, porque estábamos en otro pedo, unos con COVID, otros con otras agendas, obviamente, pero al fin y al cabo, pues no los olvidábamos, estábamos conscientes de que estaban ahí, en alguna parte, en un rincón del universo, y no es como menciona otro podcast, que deberían escuchar el podcast donde salimos, donde ahí podemos saber, pueden saber, pues todo lo que, lo que es este podcast, pero un poco más técnico. Aquí no vamos a hablar de esto. Lo que vamos a hablar el día de hoy es básicamente de uno por uno todos los episodios y de algunos recuerdos que tenemos con respecto a ellos, ¿no? Lo que hablamos, lo que dijimos, lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, lo que está bien, siempre. Lo que está mal, lo que deberíamos de cambiar, lo que podía suceder, o algunas cosas incluso que nos pudieran olvidar en el tintero. Pero, Gaps. Resulta que cuando nos fuimos, mucha gente le gustó la dinámica que tuvimos hace dos años. Dos años, ¿no? Tres. Ya para tres. La sacamos el 31. La última retrospectiva la sacamos el 31 de diciembre del 2019. Wow, o sea, sí, básicamente sí, ya para tres años que llevamos esta retrospectiva, ¿no? Y mucha gente le gustó la gran idea que tuviste de hacerla rapeada, cantada. O como se nos diera, como Dios nos entendiera, ¿no? Básicamente, sí. ¿no? Entonces, el día de hoy, porque ustedes casi lo pidieron, o sí hubo gente que les gustó mucho. Y también a nosotros nos gustó. Y también nos gustó el ejercicio, decirlo, la verdad. Somos personas que nos gustan los ejercicios. Somos personas que nos gusta la investigación. Ya no habíamos hecho tantos ejercicios. No, de hecho, este podcast careció de algunos ejercicios. Digo, antes, en las primeras temporadas, nos habitábamos todos los 10 ejercicios, ¿no? Pero ahorita fuimos Éramos muy atléticos. Éramos muy atléticos. San Pancho. Yo fui a San Pancho. Pero también vean la película. Es muy buena la película. Siempre San Pancho. Que dices eso. Es que es muy buena. De hecho, sí, la acabo de ver hace unos días también. Déjame en paz. Bien. Pero no, el día de hoy vamos a hacer la dinámica de la raptrospectiva. Raptrospectiva. Y aquí se aplica la raptrospectiva. Porque íbamos a decir que era para la próxima retrospectiva vamos a una traptrospectiva, ¿no? O sea, el con trap. Pero, sinceramente, no somos tan eruditos en el trap, ¿no? Así el trap es. Requiere más velocidad. Y nosotros no somos. Y por sí uno es disléxico, güey, se traba. No se nota lo del blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. Nuestro blim, blim es nuestro, nuestra credencial de Godín cuando entramos al trabajo y ya, es nuestro gran blim, blim, ¿no? O para algunos otros, el blim, blim se trata de otras cosas, ¿no? Pero aquí el blim, blim es más, ¿cómo te lo puedo decir, Gabs? Es más simbólico, ¿sabes? Es más espiritual, yo creo eso, ¿no? Espiritista. Entonces, vamos a explicarles, explíquenles más o menos cómo va a ser la dinámica de esta raptrospectiva elegante. No es como demasiada ciencia, pero nuestro querido amigo Fatecus y su servilleta servidora gabriana, lo que vamos a hacer es pasarnos la bolita para ir sin hacer una batalla de vocalizar, una batalla hip hopera o algo por el estilo. Simplemente vamos a entre los dos hacer como este featuring para cada uno lanzar algunas rimas al puro estilo hip hopero. Así es, o lo que nosotros entendemos. O lo que nos entendemos, nuestra muy personal apreciación y no sé, caracterización del hip hop. En Eminem que llevamos dentro, o el que tú prefieras, ¿no? Okay. Pero vamos a ir haciéndolo. Eminem, si eres gringo, Canserbero, si eres latino. Claro. O asesino. Si bueno, por cierto, queríamos traer a Mauricio Hernández, el asesino, para que nos echara echara la tercia aquí con nosotros. Sí. Pero desgraciadamente por agenda. Por agenda no pudo venir. No, no la 2030, no, sino la agenda de que tiene, pues que obviamente ya tiene que preparar. Ya lo sé, chiste de tío uno. Saludos, don Gris. Tío que se dedica al gobierno. Al gobierno. Ándale, y a la ONU también, ¿no? Que son los que originaron esa madre, ¿no? Entonces, no pudo venir porque se está preparando para la batalla de gallos que va a ser. Esperemos que gane el tricampeonato. Bueno, por lo menos yo espero que gane el tricampeonato. Segunda, pues la gente está apretada, ¿no? Y pues tercera, pues, ¿qué va a decir? Estos pendejos, ¿cómo me van a traer esta chingadera, no? A decir mamás que yo ni conozco seguramente. Entonces, no, Mau, si estás escuchando esto, pues... Ni qué pena de entrada. Qué pena que no pudiste venir. No, y qué pena por escuchar esto también. O sea, lo que vas a escuchar a continuación, bueno, sí. Más bien. No me da pena. Bueno, es como, no sé. Es que ya nos ha pasado que de repente iniciamos como muy flojitos y de repente ya como a la mitad que estamos como calentando, ya vemos cómo está hecho. Ustedes dispénsenos. La verdad, no somos expertos, pero lo hacemos con mucho amor. Claro, si se dan cuenta, es como cuando iniciamos el podcast. El podcast lo hicimos todos drogados, con retraso mental y lo que ustedes quieran. Y ahorita hablamos como cabinero con éxtasis, ¿no? O sea, entonces básicamente tenemos que estar el pedo, ya sabemos cómo conectar ideas, sabemos llevar el choro, exacto, como ahorita que llevamos un buen rato, así que vamos a evitarnos el choro, Mario Dora, en este momento, ¿no? Vamos a ir de lleno. De lleno, aparte porque tienen otras cosas que hacer, por ejemplo, ya empezó el mundial, ¿no? O sea, mira, ¿qué bien les dejamos, sí? O sea, de entrada, pasamos la estafeta. O sea, ya pasó el programa elegante, ahora viene, pues bueno, el evento elegante, ¿no? Que viene siendo el mundial, en Qatar. En mi honor. Todo en mi honor, porque yo nací con el FIFA, según tú. Sí, no, mira, qué bueno que ya lo reconoció. Gracias por haberlo reconocido. Es que el después autobullying es mejor que el bullying. Sí, porque ya no te chingan por eso. Lo se hace, ¿no? Así que el día de hoy, vamos a empezar. Antes que nada, tenemos que hablar de la curaduría musical del día de hoy, ¿no? Ustedes sabrán que la vez pasada fue la canción de Resonance de Home, que bueno, pero en esta es el himno, para mí es la mejor canción, ¿no? Pero hay una que le sobrepasa, pero dijimos, no hay que tocarla porque ya la gente lo chetea. Entonces hicimos una ardua investigación de ritmos, de beats y bytes y clip bytes on the rack. Y no encontramos otra, ¿verdad? Una que son las adecuadas. Así que gracias al destino, a la maravilla de internet y a la elegancia, pudimos discernir y llegamos a la conclusión que el beat que vamos a utilizar es este. ¡Éale! Un clásico. Teníamos que terminar así la temporada. Y como bien dice Gabs, la dinámica es sencilla y bien simple. Solamente uno inicia, el otro lo cacha. Ya nomás de como la vez pasada que fueron dos. Ajá, ahorita ya es más rápido. Ya es más rápido. Para que tenga más. Y con eso empezamos a empezar. No sé con qué voy a pasar. Empezamos a empezar. Empezamos empezando con la empezación. Para improvisar. No sé qué voy a decir. Perdonen si la cago. Perdón si sale mal. Vamos a ver qué va. Vamos a empezar. Vamos a ver. Hay que seguir. Cuéntame, el otro, en 3, 2, 1, wow. 2 años tardamos en empezar, pero llegamos. Y después de todo, nunca los olvidamos. Y vamos a iniciar con el Vaporwave, que no tiene que ver. Y ese es el Synthwave. El Synthwave, un género que no es el vapor, pero todo mundo lo cautivó y lo cultivó. elegancia como la de Francia. Y empezamos los pareados, ¿qué más da? Ya no sé qué puede hacer más. Es un ritmo que utilizan los sintetizadores analógicos de los preciosicos, de fermósicos. No sé qué es eso, pero no importa, yo le sigo aquí dando para que este estilo sea demasiado alto. Y le voy a pasar la estafeta que Gaby, que le gusta la estética. Y eso dice así: Yo bájale tantito a la música porque casi no me escucho, pero sigo improvisando. 3, 2, 1, el aesthetic es el bloque. Me gusta más del Vaporwave porque esa es la parte gráfica, sí, la parte que la representa, sí. Y yo no soy purista, aunque tal vez sí un poquito arista. Eso no sé. Dice. Eso digo yo. Eso dice. Eso digo yo. Dime tú 3 bandas del Vaporwave para saber si realmente le sabes o si no eres poser. Eso dice Pate Pus. Eso dice el que digo yo, pero no es así exactamente. Solo que no me gusta que la gente siempre repita la misma palabra para describir cosas diferentes. Y así pasó en nuestra ciencia. El aesthetic se volvió tendencia en el Facebook y Instagram. En todos lados, hasta la ropa de paca. Sí, si te la compras ya eres aesthetic. No tengo nada en contra de eso, yo la uso. El punto es que choteamos la palabra, pero este podcast sí es aesthetic. ¡Está enojada! Sigue, porque tiene mucha elegancia como la de Francia. En 3, 2, 1, ¿sabes qué? Ya tengo sed y quiero algo de beber. No sé si lo voy a encontrar aquí o en el amanecer, así que me voy a la siguiente máquina, que está una bebida que está muy extraña. Es de color morado o de azul, no lo sé, pero lo que tiene es demasiado punch. ¿Se dice punch? O tal vez sea punch, pero lo que digo es de la Wear Punch. Una bebida atrevida que solamente los mejores que improvisan se la beben para ver fantasmas y otras cosas esqueléticas. Te da miedo, mucha sorpresa. Además, ya no sale en otros lados. En México la tenemos y de puro milagro. Resulta que no está en el gabacho y la hicieron aquí. Aquí nació esta cosa que le llamamos del agua porque no sabemos qué decir. Solo la tomamos y para ser muy feliz. Pero no, porque esa cosa está embrujada y si la tomas y te atreves, vas a ver que vas a ser una gran cagada porque no vas a saber si la vas a tomar ya. Solamente la beberás y podrás improvisar. Así que te paso la bolita para que puedas hablarme de algo que se llama el cereal. Dale. 3, 2, entro ya. Que lo sés de lo que yo voy a hablar. Son los cereales que a ti te van a gustar. Aunque ya no podemos ver las criaturitas en nuestro cerebro, bien que las tenemos bandita. Las tenemos y las recordamos como el Tigre Toño con sus garritas. Sí, el Melvin mamado que luego lo hicieron muy, muy, muy chavo, como muy centennial y no nos gustó. Pero vale madre porque ya se marchó. Lo de Kellogg's es muy interesante. Según se dice que te baja el estante porque te baja la libido y no sé. Por eso primero tienes que hacer lo que quieras antes de luego echarte tu cereal, porque después no vas a poder ni más. Y esto es muy interesante. Hablamos de todos los juguetitos que venían, todo lo que en nuestra infancia contenía. Porque antes el azúcar era importante, era el desayuno, la cena, lo que querías. Y ahora quién sabe si comen porquería. Eres Sigue el Pateco. Date, pate. Viene, dice, va, de atrás mi mente, viaja donde quiera que sea, tu padre me grita que no vea esa mierda, de que estoy hablando de algo interesante, se llama Rebelde de la Nueva de Argentina, que fue en México un hitazo y después fue un gran fracaso cuando hicieron RBD, la familia no sabían qué hacían ni lo que decían, resulta que esta novela argentina la hizo Cris Morena, que no era ni siquiera lo que decía su apellido, porque ella lo que era, decía un gran cumplido. Los chavitos la veían todos los días, de lunes a viernes en la madrugada. No solamente si fuera repetición, porque pasaba a las 7 de la noche. La veías en el coche, en el estacionamiento, donde quiera, todos lo estaban sintonizando en ese momento, porque ya no qué más. Se acaba de pasar, no sé. Lo que puedo decirles es que hubo muchos personajes que fueron inolvidables, desde Mia Colucci, desde las cantantes, hicieron grandes discos y una gira espeluznante también, porque hubo muertos y estuvo mal en Brasil, la pasaron fatal, que no voy a decir más y vamos con esta que se llama Betty la Fea. Aquí vengo manejando una secretaria que es muy discreta, un poco corrupta y superficial, como todos los que estaban en ese lugar. Así está buena, telenovela, teleserie, como lo quieran llamar, es buena. Es tan buena que le levantó el mercado, levantó de todo para Netflix el mandado. Y sin Betty la Fea no sé qué hubieran hecho, pero quién sabe, ya no está ahí. Y seguimos improvisando porque debe decir, hay que decir, hay mucho que decir de Betty la Fea, muchos buenos momazos como veas. Y aquí les vamos a decir que lo importante no es la cari, es lo que trae por dentro. Pero Betty nos hizo saber lo correcto, que si era bonito, guapo y el bonito, y los sentimientos se quedaban por debajo. Pero eso no solo es lo interesante, Betty la Fea está en el turbante, está en el estante hasta arriba de todas las telenovelas que la imitan, porque hay en todo el universo, o al menos en este multiverso, están en todos lados, hasta en Alemania, porque les gusta a la gente muy maja, y también está un poco español, italiano y Portugal. Y nos sigo con lo que viene. Es un versus que se entretiene. Resulta que cuando eres niño no tenías dinero pa' comprar juguetes. Te regalaban un tropo y lo echabas como cohete. Y haces unos trucos. ¡Qué nivel, señores! Y después vendía el tipo rico con sus muchos dineros y hacía muchos brincos. Y compraba un estadio y giraba su trompo medio raro. ¿Cómo se llamaba? Beyblade. Y le decías con Lady Rip. Beyblade. Y si no jugabas te ponías bien Rip. Beyblade. Porque ya no sabías cómo funcionaba y solo tenías la caricatura que estaba en el Canal 5 y escuchabas y lo mirabas. A ver si algo interesante pasaba, pero solo era media hora a ver de trompos girando, era aburridísimo, señores, qué milagro, carajo. De repente venían la vida, salían unos dragonzotes y te comían encima. Y lo peor de todo eso es que te dejaban picado porque el siguiente capítulo estaba alejado, tenés que esperar ya 24 horas. Y ahora sí tenías que estar esa joda. Pero no te alcanzaba, así que seguías con tu trompo haciéndote las maromas. Y después de eso, ¿qué habría pasado? Los trompos también siguieron evolucionando. Y después de eso, hubo hasta marcas, Premiero, los trompos, lo que se te ocurra, maja. Y después de esto, ¿qué podemos decir? Hubo otro versus, algo más varonil. Y esto se llama Action Man contra el hombre de acción, que es el Max Steel. Action Man, el verdadero hombre de acción. De Hasbro. En 3, 2, 1, ¡go! Tal vez Action Man no es mi favorito. Le confieso que tuve un crush con Max Steel, porque mis hermanos tenían esos vatos y jugaban con las Barbies y en unos carros. Todo es muy clarividente. ¿Quién ganó en este versus? Es evidente. Y es muy evidente, también universal. Es muy normal hablar del Action Man, que solo era un vato como Ruski muy mamado. No tenía mucha personalidad, estaba muy encuerado y a veces no. Era muy serio y siempre jugaba un rol. Era el malo, pero era un chico rudo. Pero si tenemos que hablar de alguien súper, súper, súper poderoso, tenemos a Max Steel. Con su Action Turbo dañaba los misil. Él tenía 20,000 cuartos y tenía demasiados accesorios. También tenía unas cosas que le daban adrenalina activado. Nanobots en todo su sistema, que se comunicaban con la selva, con todo lo que él tocaba y todo lo que él hacía. Él tenía amigos, pero un pasado muy triste. Estamos sondeando demasiado en su historia. Lo importante es que era más poderoso, más carismático y también un poquito más carita. Adiós, Action Man es el verdadero hombre de acción. Y tal vez sus villanos son un poco mejor, pero aún así nunca gana este verso. Se lo digo yo así. Ajá, aquí, ahora, Satekus. Tal vez le explote la vena por el tema que va a hablar, pero ya ni modo, así le tocó la baraja de hoy. Vamos a hablar de Flash Player, ¿sí? Muy pronto lo escucharán aquí. ¡Oh! Y bien, aquí vamos a empezar una vez más a hablar de algo que está muy criminal, algo que ni siquiera está sensacional, pero bueno, tengo que decir de qué va y me estoy haciendo güey, así que va. Un, dos, tres, tan. Resulta que Macromedia hizo un software de animación bien locochón para esas criaturas que les gustaba la acción y perder el tiempo en el centro de computación. Y resulta que este player se llamaba Flash Player. Y player rima con player, lo sé, es muy imbécil, pero aún así el imbécil fue quien lo diseñó. Y después le cagó a Steve Jobs porque ya no quiso que su sistema operativo lo tuviera. Es una mierda. Así que Blast Mac no lo tenían ya. Y después, pero si después a él no le importaba lo que se seguía haciendo, porque en Windows era un macro universo de lo que tenías. Había juegos modernos, juegos de acción, juegos que explotaban tu imaginación. Después de esto ya no sabrás qué, porque hubo un momento en que se fue. Así es, ya no hubo momento de retorno. Flash Player murió en el entorno. Y después de eso llegó el HTML 5, 4, 3, 2, 1. Y con esto resumo lo que vamos a hablar, porque para correr Flash Player tienes que saber que algo va a pasar, algo lo tienes que correr, algo tiene que comenzar. Y se llama la PC, que después y ahorita va a hablar Gaps. Está ya lista, la tengo que calentar de la mejor manera con sus cuerdas vocales. Dime que eso dio que sigue, comadre. La personal computer, vamos a hablar aquí. Ya se me lo salió el pocho, sí. Lo es todo y nada, el vapor es parte de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. O si eres muy chavo ruco, no sé, tal vez la adultez pequeña y temprana. Pero lo que sí sé es que es muy importante hablar de la PC. Marcó nuestras vidas, al menos la mía lo sé, porque usaba Paint y hacía PowerPoints. Y siempre me gustaba y me divirtió. La PC es parte de mi nostalgia, es parte de mi vida y de mi idiosincrasia. Es parte de una generación que vio cómo cambiaba todo a su alrededor, para darnos muy creatividad, todo el conocimiento y no sé qué más. Saber informática, saber de programas, al menos es saber cómo jugaba tu hermana. Y es lo importante que hablaremos hoy, porque de ahí siguió todo mejor. Porque te podías ir a un ciber un rato a hacer tu tarea, pero estabas en el chat tú, en un messenger, que tenemos un podcast. En otra temporada puedes oírlo así. Pero no importa, hablemos de PC y de unos juegos que se oían ahí. Por eso Patekus nos va a hablar de algo que según parece que se escucha en mi año, pero no lo sé, tal vez sí. Porque a mí me dicen que soy la FIFA, sí. EA Sports llegó y la casa tumbó. El FIFA llegó y creó y todo mundo escuchó la afición. Y todo mundo lo empezó a jugar, todo desde chiquitos y los grandes tan. El juego se fue popularidad. ¿Se volvió popularidad o tuvo popularidad? Me da no igual. Sé. Lo que sí te puedo decir es que todo mundo cada año lo podía conseguir. Y la variante eran los grandes gráficos y algunas cosas que eran muy de antaño. La música y el soundtrack eran muy elegantes y demasiado importantes, porque tenía bandas que me gustaban demasiado, como es que no me acuerdo ese pasado. Ah, ya me acordé, era Fatboy Slim. En el 99 lo podrás tú conseguir. Esta canción marcó muchas infancias y demasiada elegancia, como la de Francia. En este podcast podrás escuchar muchas cosas y demás. Sin embargo, hubo cosas importantes que eran demasiado interesantes, como aquella que podías quitarle al portero la pelota y podías meter gol desde la portería. ¿Qué dije? ¡Qué tontería! ¡No importa! Okay. Cualquier cosa tú podías hacer con ese juego, desde cosas que ni siquiera tenían convenio. Y hablando de videojuegos, vamos a pasar al siguiente. Y como es pendientes. Ok, tenemos a Crash Bandicoot. Tenemos a Crash Bandicoot. Era la versión de todo pobretón. No sé, según nosotros, según Gómez, ¿quién? Nosotros los elegantes decimos a quién. ¿Y por qué decimos esto? Porque teníamos a Mario Kart y era muy caro. ¡Wow, wow! Pura carrerita. Pero el Crash Bandicoot tenía sus cositas. Tenía mucha jungla selvática. Tenía demasiadas caritas. Tenía un enemigo, un villano, una amiga, la prima y la vecina. Era un marsupial, no sabemos bien qué es eso. Investígalo tú o escucha el podcast correcto. Vamos a hablar de Crash con muchas drogas, porque luego ya nos tuvimos que entrar en la rehab. Entramos en la rehab. Entramos en la rehab. Ah, bueno, y después de esto pasó una tragedia que sabíamos que iba a pasar. ¿Cuándo? Oh, no. No lo sé. ¿Cuándo? Oh, no. No sabrás, pero pasó y nunca pasará de vuelta, porque la reina Isabel murió. Y no puede revivir sin morirte. Y después de esto tuvimos que guardar luto. Y si no lo haces es porque eres un gran puto. Hay que no salte. Algunos decían con puro desmadre, pero no. Esto era algo de verdad serio. La reina ha muerto. Oh, no. Y ahora tenemos que rendirles tributo, vestir de negro y como difuntos. Ya dije difunto y difunto, pero no importa, porque después de todo tú y yo seguimos bien juntos diciendo esto que pasó después. Y la reina se murió otra vez, porque la mataban a cada rato en Twitter. Oh, yeah, eso no se te olvide, mije. Inclusive te dije que las cosas son mejores en esta canción. Y vamos con el siguiente acontecimiento, que es la historia de México. En 3, 3, 3, 3, 3, 3, y entramos 2, 2, 2 y 1. No, ahí les voy. Vamos a hablar de la independencia, pero no hablamos de tu mamecita. No hablamos de tu trabajo, es la independencia de México, amigos. Que vivan los seres que nos dieron la patria, la libertad y un día libre para ponernos un poco pedos y saber que no estamos solos, que somos libres, que tenemos voto, que ya no nos esclavizan. Un poco locos, tal vez sí, pero le dicen de otra forma. Al menos que viva Dilek, Morelos y Hidalgo y toda esta banda, porque son la gente que nos salva o que nos salvó según sus intereses. No sé, pero el pozo lo de está muy bueno. Y ya no sé qué dije, tal vez no rimó. Ya estamos enloqueciendo un poquito. Lo importante es que hablamos del 15, del 15, 15 de septiembre. Y viva México, cabrones. Oh, yeah, ya. Ahorita hay mucha división, que si eres chairo o pipí o quién sabe qué, señor. Pero lo importante es que todos somos uno, todos somos la mera, mera riata de todo el planeta. Si no, pregúntale a cualquiera que te encuentres en la banqueta. Somos lo mejor, somos la onda Y también vivimos sin drogas, que es el siguiente tema que mi buen amigo Papa Patecus nos va a hablar. Oh, aquí les voy a hablar y un tributo les voy a hacer cantar, porque es importante y lo van a saber. Ya esto te vas a ver, Shatka Way. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver, que las cosas pequeñas no saben ver. Si tú crees en drogas, te van a decir que se siente muy padre, que te vas a reír. ¡No es cierto! No hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir. Que hacen daño a tu cuerpo, que hacen muchas cosas muy malas en tu cerebro. Pero lo que no te dicen es que la florecita fue cómplice de tu muerte, sucio dicha. Porque resulta que ella estaba cantando y rapeando mientras tú consumías algunos tragos o algún LSD, te lo metías en el... Ah, no voy a decir más porque se puede malinterpretar. Pero las flores bien culeras ahí estaban muertas y ni siquiera ayuda esperan. Me bailaban, era su gran tumba. Se autorcaba y daba muchas locuras. La rumba. Y muchas tumbas. Porque ni siquiera sabía que era una. Y aunque era un buen programa de TV Azteca, al final se volvió una mamada. La neta era un meme recurrente. Toda la gente estaba loca de su mente. Y todo eso que pasaba, eso que inventaba, solamente era un pretexto para ver si la armaba. Y en su gira toda mente innecesitada y desdichada, como nuestra gira elegante que ya no se hizo por falta de presupuesto, como el tema que sigue, por supuesto. Hablamos de Teletón. El show más audalado, esperado y muy ansiado, al menos por Patecus y mucha gente más que querían ver a Mijares cantar. Era casi siempre por el diciembre. Así es, mi compadre. Y teníamos que celebrar que llegábamos a la meta y mucho más. Tal vez las razones eran correctas, pero las maneras eran incorrectas. Porque había siempre mucha lástima. Siempre se hablaba con caridad, pero era una forma de normalizar lo que pasaba con la discapacidad. Que no es algo malo, es algo muy bueno, que hace que progresemos lo correcto. Te lo digo y te lo repito, era muy loable esa luchita que se hacía una vez al año por esa gente que también lo necesita. ¿Y qué vamos a hacer? Que nos fue muy bien, hasta Derbez casi chilló en la TV para que cada quien diera un beso y al menos compráramos un jamoncito, para que eso fuera directito a los bolsillos de Televisa. Digo, no, también fue directo al Teletón, porque de eso se trataba, de ayudar un montón. Está cabrón como a los personajes que siempre llegan y cambian la vida, así como el vato que vamos a hablar ahora, el Steve Chambas o Esteban con los Jobs. Estaban chambitas cuando nació el Steve Jobs. Y ahora les digo de qué trata este personaje. Y no lo digo yo. Resulta que hace mucho tiempo era un visionario, un poco despota, culero y avaro. Sabía negociar, sabía hacer cosas chuecas, pero tenía mucha inteligencia. O te sabía vender muchas cosas, como una pantalla toda bien hermosa, con colores lindos, cosas maravillosas. Y le llamó Mac a todas horas. Resulta que también hizo un reproductor, se llama iPod o iPhone, como quieras decirle este señor, pero algo es importante. De esos aparatos sale este elegante podcast, porque él fue el promotor de ese formato. Y ahora ya no estamos en el anonimato. Todo esto se debe a que el señor Sidney Benson le revolucionó. Supo muchas cosas que otros no sabían, como hacer cosas muy chiquititas. Quería hacer todo compacto, no quería un lápiz, era estorboso, no quería, podía traer cualquier mocoso. Quería que todo funcionara con tus manos, quería que fuera ergonómico el ecosistema y que fuera muy caro, era muy avaro. no importa, sí. Después se murió con un cáncer que no se le deseo a nadie, no, no, no. Aunque muchos dicen que fue de SIDA, pero eso solamente lo ves en la Wikipedia. Oh, y de yeah. todas maneras vamos a ser muy exactos, porque esto también es de alegría, aunque la siguiente ya falleció. Stay with me, Maki Matsubara, sigue ese señor, go! De la Mickey voy a hablar, sí, sí. De morrita le daba mucho miedo y le daba duro, duro, duro al piano. Ella era compositora, cantante, era todo en uno. Se nos fue adelante y tal vez duró muy poquito en esta vida. Pero sus rolas son todavía una onda que mola de alegría. Están en tendencia, están en el TikTok, están todos lados, hasta casi el reggaetón. Que no sé, no sabe. Y él lo que hacía era City Pop, oh sí. Ella nos ayudó, ella nos enseñó y con todos estuvo. Ella es un icono del Vaporwave. Y nosotros la tasamos muy bien, bien, bien, porque ella tiene muchísima elegancia. Como la de Francia. Ya les vamos a hablar de otra cosa que tuvo elegancia. Al fin, algo rosadito con chispitas muy bonitas, que era un chocolatoso y que era chocotorro, sí. Vamos en tres. Se te olvidó el conteo, pero no hay problema. Y eso sí. Yo le dije la temporada pasada, ¿recuerdas? Así que vamos directito al chocotorro. Era un pastelito muy cremoso y muy viscoso, no, muy solo tenía cotorro, pero también había cosas que eran muy felices, como esa cuando te lo comías hacías perrinches, porque no lo compraba, mami, estaba ya bien caro, e incluso no fuera que estuviera caro, de repente se desapareció del Adiós, mercado, y ya tuvimos que buscarlo en muchas odiseas, hasta grabamos en teléfono la llamada, espera, no termina la odisea, porque iba a ser también con el dálmata, pero era corriente y no queríamos ser mucho pendiente. Así que fuimos saboreando este delincuente chocotorro de marinela. Hay una raza aquí y espera, pero lo que tú sabías es que era muy suavecito. Sabía fresa, tenía chocolate y bate bate con todo el bastre. ¡Qué castre está rimando este bastre! Así que solamente te puedo decir que eso era muy sabroso y lo podías digerir. Aunque tenía muchas calorías, aunque a veces empalaga días y a veces no querías ni siquiera algo, solamente con un vaso de leche y estabas harto. Sí. Así que si vas a comer chocotorro, te recomiendo que sea despacito como todo. Y vamos con otro postre, Elite, que era bien neta y esto dice así. Sí. Entramos en 3, 2, 1, de la pianeta vamos a hablar aquí. Vamos a intentar rapear en italiano. Oh, no sé qué chingado yo estoy diciendo. Margarete. Vámonos, 3, 2, 1. No hay que perder el beat de los postres más suaves, los más elegantes. Premium, lo sabes, que si tenías una familia grande, así como la mía, te tocaba una servilleta, un cachito como de un centímetro, pero sabía gloria, oh sí señor, era algo delicioso que había que comer, un poco rápido para no disolver, en tu boca tal vez, pero afuera no sé. Porque no queremos que ni una gota de esta deliciosa se desperdicie. No. Queremos degustarlo, saborearlo y admirarlo. Había muchos sabores, cappuccino, chocolate y no sé qué otra cosa, vecino. Ey, no sé qué decías tú, pero para mí esto es lo máximo, sí. Y tal vez nos lo comimos rápido, pero se disolvió un poco en el acto. De los podcasts más sabrosos, más deliciosos y cariñosos. Pero lo valió la pena. Tú dime si lo probaste, sí. Y para hablar de cosas infantes, vamos a hablar de una coleccionable, de algo que Patecus nos va a decir muy pronto, sí. Y esto va a decir así. Y no sé qué voy a hacer, Nini. Y no soy Nini. Y parece que así. Pero vamos a hablar del panini. Resulta que hubo unos italianos mafiosos, avaros, como quieras tu desfile, pero inventaron algo para cobrarnos muy caro. Esto eran unos álbumes de estampitas, tenías uno y no tenías nadita porque no los terminabas de armar. Era un pedo totalmente eso, coleccionar. Comprabas, tenías que comprar toda una cajita y te tenían las repetidas que... La chilindrina, ¿qué dices eso, carajo? ¿Qué estoy pensando? Un álbum, o les faltó tal vez uno que tuviera esa temática. Porque tenían de todo, de Chavo, no, pero de Harry Potter y de One Piece también. Pero ese no era el espectacular, porque había uno que solamente podía resaltar, y ese era el álbum del mundial, que ahorita va a ser en Qatar. Y no lo veas porque va a estar de la chinga gagada. ¿Qué les puedo decir? Amigos, ahora todo mundo compra los sobrecitos y los pesa para ver si le sale el gran cromo. No lo digo yo, eso solamente te puedo descifrar, que todo puede acabar, pero no, porque no logras ya llenar, y eso no lo puedes hacer para que puedas tú coleccionar. Que lo que tú haces es que vas a la imprenta más cercana y los copias. ¡Piratería! Pero no importa, eso es justicia, porque estaban re caros todos esos sobres. Ni siquiera terminabas y tenías deudas, qué pobre. Pero enorme. No te preocupes, había otras cosas como mangas muy bonitos, también caros, pero bien escritos. De Spy Family, de Evangelion, Demon Slayer, de Sailor Moon, de lo que quieras tú me reyes. Así que mejor les digo de otra cosa coleccionable, igual de cara, muy bonita, bastante rara, muy cabezona, muy estrambótica. No lo sé, tú dime, señora, porque a ella le gustan, a otros ya no tanto. Unos los odian, otros los aprecian a tanto, o los despiezan, no lo sé, lo dudo. Así que vamos a hablar de Funko. Bien, Jatec, muchas gracias. Casi se lleva mi tema por las razas, pero gracias. No sé a quién pueden odiarlo, pero conozco a alguien, Don Chris Wave. Lo mencionamos. Muchas gracias por las donaciones y todo lo que nos dimos. En los Funko es muy bonito, son muy cabezones, pero muy distintos. Porque son originales y tienen estética, tienen elegancia. Como la de Francia. Y son coleccionables, no los abras. Porque si haces eso ya no valen lo mismo. ¿Qué importa si no vale nada? No vale nada. Pero tal vez valgan en tu almohada o cerca de tu cama, donde los quieras ver. Son coleccionables, ¿pa' qué van a ser? Yo si tuviera uno sería el de Lilo, ya lo dijimos. Patecus, el otro de Evangelion, porque es su religión. En lo que importa en este regatón, en esta habitación, no sé lo que estoy diciendo, pero de Funko sí se lo advierto. Está demasiado kawaii, a veces, no sé, puede ser Mai. Ya no dije y ya rimé toda la cosa que por mi mente pasa, pero como estoy ya perdiendo, yo soy la rival que va cayendo, la rival más débil, que vamos aquí a hablar patecos, dímelo así. Bienvenidos a él, el rival más débil. Aquí lo que importa es el conocimiento. Y tus sesos tienen que ser más estéril, porque si no pierdes este concurso y entretenimiento en la televisión, y solo salí en TV Azteca, sí señor. Montserrat era la mejor conduciendo el evento y te caía mejor, porque era una persona agria, veía cualquier culerada y la criticaba, y todo el mundo se reía del concursante, y luego eran de ardidos diciendo que hubieran ganado antes, pero no, porque no podían bancarse, les olvidaba la pregunta y decía mamá, das. Pero no importa de lo que sigue, aunque hubo muchas horribles presentaciones, después hubo adaptaciones, hubo muchas versiones, pero ninguna igual. En la BBC se estrenó esta cosa que podía ser digna de un mundial. Un mundial de gente inepta que no bancaba, que era neta. Después de todo era un concurso, te entretenías y veías qué tan ignorante eras. Pero no voy a seguir de esto porque yo me pierdo y me albureo con todo lo que digo. Saco con este prefijo, así que seguimos con lo que sigue después. Porque en seguimos España continuando. Llegó continuando. Seguimos en esta gran loca. ¿Y a qué me refiero? A que vas, Gabs, a decir lo que es el juego de la Oca. Wow, wow, wow, wow, wow, el juego. Empezamos en... Ok, viene en 3, 2, 1, el gran juego de la Oca Loca. Bueno, ese es otro de las manitas sudadas que hacíamos cuando eran chiquitas. Chiquitos o chiquitas, no lo sé, qué risa. Pero este juego era televisado, era muy asteric y muy osado. Había colorcitos, planes gigantes y un gran tablero en tus pies, en tus patas. Había muchos retos, cosas muy imposibles, cosas inverosímiles y imposibles. Muy bonitas y muy asteric, muy coquetonas y muy grandiosas. Eran muchos retos, eran equipos, era dinero. Tenías que sumergirte, adivinar cosas. Cuidado con el tortazo. ¿Quién sabe quién podía ganar esto? Se grababa en muchos facetos, muchos segmentos que querían hacer. Pero no importaba, era nacional. Era muy vaporwave. Ah, sí, sí. Oh, sí, señor, el juego de la Oca, sí. Porque nos entretenía y nos llevaba a otra época. ¡Qué risa! Eran muchos vestuarios, muchos personajes y gente. Oh, sí, era gente muy talentosa, que era muy, muy cariñosa también. Oh, no se puede ser. Era gente muy españoleta. Oh, sí, oh, no, eran de todos lados. Como el siguiente tema que vamos a ver, que viene de todo el planeta y que nos va a hablar justo de la neta, de cosas inventadas que se podían decir. Y ya no digo más para que pate que empiece así. Sí, resulta que en internet había relatos raros, demasiado extraños, cosas inverosímiles y cosas fuera de cabeza. Era asca, no era pasta, eran crepas, eran disquetas, no importa lo que eran, era una asta. Chiste no sabía, dice de tío, basta. Ya voy a decir de qué trata esto, es un gran creepypasta. Había muchos interesantes, muy buenos. Slenderman era uno de ellos. Un vato muy alto, medía su terreno y te desaparecía cuando menos. Había otro de Hello Kitty. Hola, diablo, decía que ese era su nombriti. Pero no es cierto, oh, no. Era mentiritis. Porque todo terminaba en iluminativitis. Parezco algo muy malo. Era la Yuwoki, se despertaba en el baño. Y también Angélica con sus traumas. Y el suicidio de Calamardo también lo encontrarás. Oh, no. Era muy tenebroso esto. Había muchos, demasiados en ese momento. ¿Qué te puedo decir? Ya no puedo extrañar. Así que sigamos con lo que sigue de verdad. Porque había otra categoría, algo más espantosa, algo horripilante, algo orcos, había diamantes, ¿qué te digo? Eran los monstruos. ¿O monstruos? No me importa, ya no sé qué voy a decir. Mejor te paso la bolita a ti, ahí muere, ya no sé ni siquiera que duele. 3, 2, 1, Gar, sigue tú, ¡puedes! Ok, vamos a hablar aquí de los monstruos, y sí, señor, yo les digo así, que no sabemos si es niña, niño o qué. Pero no importa, porque al fin asustando, asustando andamos. Y ya saben de quién hablo, del lobo muy feroz que anda y del vampirito que también anda volando. Estoy hablando de hasta el Ayuwoki Chi. No sé qué monstruos dijimos, tal vez somos los mejores o tal vez los que pensamos. Pero lo importante es que todos casi siempre dan un poco de miedito, sí señor. ¿Y por qué nos asustan? No lo sé. La mayoría tiene cara de no sé qué. Nos dan curiosidad en vez de miedo. Y a veces quisiéramos que fuera nuestro juego, que fueran nuestros hermanos o gente con quien pudiéramos hablar un rato. Oh sí, y sí, la casa de monstruos, hablamos de todo un poco aquí. Ajá, porque era nuestro especial de Día de Muertos o algo así. Quisimos darle un poquito de miedo a esta etapa de el duelo, de hablar así un poquito más, sí, y de las cosas que decíamos aquí. Ajá, la elegancia ya se está acabando, pero los dejo con esto un rato, que da miedo un poco, porque había cadenas poco terroríficas, que se lo diga Pateca. Ok, vamos en a entender. 3, 2, 1, sí. Hace mucho tiempo en internet, alguien quería escribir y no en papel, y se le ocurrió hacer el mail, y más caliente que fue el Hotmail. Tú hacías tu cuenta, te registrabas, hacías cadenas, cosas dramáticas. Demasiado y mucha elegancia. En 2 megabytes te cabía toda, hasta que un día evolucionó y nadie le prestó atención. Las cadenas no les leía ni la tía. Las cadenas obsoletas se sentían, pero daban miedo en su momento. Hasta que de VIH te infectabas. Señor, ¿qué es esto? ¿En verdad te lo creías? No, no importa, no pasa nada. Eso decían. Y después de todo esto, tú seguías acumulando el resto de basura y spam y una contraseña ni siquiera buena se te podía ocurrir ya. Pero tu nickname era otro asco. Dulcecito sexo 69 arroba y hotmail. ¿Qué es eso? No lo sé. No importa, mejor seguimos con el siguiente nivel. Ajá, vamos a hablar de Hi-Fi. Dame esos 5, pateca por ya. No era MySpace ni Metro Block, era otra cosa que le gustaba a los chavitos. Como su servilleta que estaba ahí, tenía uno que otro amigo de aquí o de allá, no sé. Pero un chileno, no recuerdo sus nombres, pero un amigo era un compañero que yo me encontré. No sabemos qué pasó ya después. Si sigue existiendo, es una especie de Tinder. Que no sé qué le pasó al Hi-Fi, porque Facebook se robó su sistema. O tal vez no lo sabemos muy bien, pero eso creemos y eso pensamos. El Hi-Fi se le fue de las manos. Sí, vamos a hablar, porque es una red social que va a alucinar, sí. En ese tiempo era lo que había para chatear y dar alegrías. Buenos días, podías hacer muchas cosas. Subir tus fotos un poco sexosas. ¿Qué importaba? Era lo normal. Era lo que a la chaviza le gustaba hablar. Y podías personalizarlo. Podías poner a Hello Kitty que no era del diablo. No, no, no. Era otra cosa, el Hi-Fi era una mariposa que volaba y que también evolucionó. Pero quién sabe, al menos no se murió, él sigue existiendo, como lo que vamos a hablar y seguimos diciendo. Fatecus, ahí va, y perdóname que te robe el mic, pero ahora tú le vas a seguir con este call center que dice así. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo estás? Bueno, ¿a dónde vas a llamar? Dime, ¿qué es lo que quieres en verdad? Selecciona del menú lo que quieres de verdad. Oh, así no. Se trataba el call center. Eran personas que te contestaban amablemente. Te vendían cosas un poco odiosas, como cambiarte de teléfono era otra cosa. Y había otros que también servían para chingar, para cobrarte lo que no debías, mamá. Pero aún así tú sigues insistiendo en bloquear los teléfonos. De nada sirve eso, maestro. Porque resulta que también había otras opciones mejores y más entretenidas, como una hotline que a ti te prendía, excitaba cuando te hablaban oído. Muy bien bonito, bien rico, y no le voy a seguir porque este estilo se trata también de otras cosas que se pueden hablar, como una línea de sísicos. Oh, madame, Sasu, decía, ella sabía quién era el nombre de tu pareja. Ella se llamaba Llama, ahora te tenía en suspenso, no había otras horas. Y aparte, está bien gacho, no les pagan chido a los call centers, qué malo. Exigen sus derechos, es su obligación. Y vamos con el último tema, sí señor, porque se nos acabó el tiempo. De repente no tenemos más contenido, eso no es cierto. Pero la gente quiere más, como una hotline y participar en unos videojuegos. Pero no voy a decir más de neta, neta que esto desespera en el anera. Ya no digo qué más espera, mejor vamos directo con las palmeras. Ah, bebito, y sí señor, empezó tropicalón en las palmeras del Vaporwave. Es algo de la steady que yo sé muy bien, sí, sí, es parte de todo el ecosistema, porque nos transporta a ese planeta, el futuro que no pasó, pero que si quisiéramos. Oh, sí señor, es palmeras y mucho coco. Co, co, co, co, co, co, co. No, no, no, no. Al coco, no. No, no, no. Al coco, no, no. Oh, sí, por fin recordé la rola que tenía en la mente y no pude decir, pero al menos lo dije aquí. De las palmeras hay un chorro. Sí, sí, sí. El cristianismo, el judaísmo, también islamismo y africanismo. No sé qué dije, pero en Egipto y en todos lados era importante. En las palmas de la victoria, de la virtud y de la eternidad, como Fatecos que vive mil años, porque su calle está llena de ellas. Oh, sí, sí, ya casi acaba este podcast y esta temporada ya acabó. Al menos esto es, señor, lo que va en medio es el sandwichón. Ajá, muchas gracias por estar aquí, por querernos y hacernos reír. Gracias, gracias por hacernos muy felices, darnos cositas muy narices, muy lindas y muy kawaii. Como nuestro canito bonsai hecho una foto que no sé qué dije. Gracias por la imagen que nos dieron hace rato y muchas gracias por la rola y por sus saludos. Gracias por todo lo que nos dan, son muy duros. Oh sí, ajá, nos gusta que estar aquí y les agradecemos sin fin. Ajá, y queremos ya terminar, pero no sin antes un abrazo a ti dar. Ajá. Y sigue, y sigue, y sigue, Fatecos, continuamos diciendo lo que sigue de las palmeras. Ya dije mucho, tal vez. Esto es un adiós de la retrospectiva. Terminamos la temporada. Estamos cansados, nos vaya de la fregada. Sin embargo, seguimos aquí siendo frente. Tenemos que terminar porque el tiempo es recurrente. Después de mucha ausencia, seguimos en esencia y lleguemos más tiempo. Te los recomiendo que sigan este podcast medio raro, medio traumado y sobre todo funado. Decimos muchas tonterías, muchas se van a quedar en el tintero y otras mucho más. Espérenos tantito, vamos ya a regresar, pero no se desesperen, no los vamos a dejar. Así que no digan que va a ser otro hiatus o hiatus o como quieras decir los cuajos. Carajos, pero no puedo decir más, así que es momento ya de terminar. Ya para terminar esta elegancia, no como les puedo de Francia, ni quiero más. Muchas gracias a todos, es el final. Ya los no queremos. Puedo decir más, bye bye. Ya. Así que simplemente nos les vamos. Voy a errar. Y no puedo decir más que recuerden que todo es elegancia como la de Francia. Gracias, banda. A la bestia. Ay, muchas. Dejamos muchas, el muchas pulmón gracias. Aquí. 40 y. ¿Cuánto llevamos? Vamos a hacer la pura cuenta. 47 minutos rapeando en exactitud. No tenemos palabras todo, para ese momento, todo. ¿Verdad? Pero lo dimos por ustedes, por usted, por gente usted, que nos gente está elegante. Me encantaba porque hubo un momento en la parte que estabas hablando, sí, muy repente, cuando bajaba el beat, y estabas muy suave. Sí. Yo iba con el beat. La verdad es que sí. Banda. Muchas gracias por esta temporada. Muchas gracias por la espera. Valió la pena cada momento. Fue, vaya, caótico regresar, planificar esto. Loquísimo. Pero se logró. Ni se logró al fin pena. Y al cabo. No perdimos el estilo como el emperador. Bueno, como digo, con el viejito que perdió el claro, estilo. Claro. Pero vaya, tenemos mucho que agradecer y tocas pocas palabras que ofrecer, así que ya se pues nos bueno, acabaron, pero se nos, pues es que ya no podemos decir nada, ¿ya? O sea, estamos. Ya estamos básicamente divagando terminando la música, la música de fondo, así los créditos de la película, ¿no? Así, porque si se dan cuenta la siguen aquí. Sí, estamos aquí no haciendo tiempo a que termine la canción básicamente. Pero bueno, ya para terminar este qué lega. La de Francia. ¿Con qué te quedas últimamente ahora sí? Yo solamente me quedo con todos, con toda esta temporada. Con ya o no sea, puedo no, decir más. No ya, puedo ya, decir más. No puedo decir más, en serio. Fue increíble. Muchas gracias, mi en fab. Verdad. Ya no puedo decir realmente nada, en serio. Fue mi fab. Fue la mejor, de las mejores temporadas que hemos hecho. Así que nos vemos la próxima temporada. Cuídense mucho. Cuídense bien. Esperemos tardar menos de un año. No lo sé. No lo sabremos. Dependiendo del sindicato. A ver qué llega primero, a si la botonera la temporada también. En huelga. No, es que llega primero la temporada, la huelga también. Ajá, pero bueno, ya hay que despedirnos así, porque ya estamos haciendo puro tiempo y esta canción va a durar como 4 minutos y no tiene el caso. Exacto. Así que hay que despedirnos bien. Y hay que despedirnos juntos, ¿qué te parece? Claro que sí. Pero esto fue ¡qué elegancia! La de Francia. Y nos vamos con una gran canción. Gracias, sí. Gabs, gracias por la temporada también. Es que sí, gracias a ti, Fatecos, por no, todo, qué? De verdad. A nombre de todo el staff, de toda la gente, de todo lo que nos están escuchando, gracias a Fatecos por todo lo que haces. Show. Bueno, ya, Vámonos con la siguiente canción que dice más o menos así. Esto se llama Shine Your Light. De Mellow Mountain, yeah, yeah, de yeah, Head. Yeah. Y lo vamos a hacer aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en la próxima temporada. Cuídense mucho. Adiós, los queremos. Sayonara. Gracias por todo. Bye. Chaito. ¿Retirarse de inmediato y sin escándalo?